El ocio en España. A pesar de llevar una vida cada día más frenética, parece que la gente, sobre todo en las ciudades, dispone de más tiempo libre para dedicar al ocio, entendiendo por ocio hacer deporte, ir a una biblioteca, establecer o mantener relaciones sociales, tomar contacto con la naturaleza, etc. Actualmente los gastos en el PIB, Producto Interior Bruto, constituyen aproximadamente el 5,2% de los gastos del hogar de las familias españolas. Por otra parte, hay que diferenciar las actividades cotidianas de las del fin de semana. De las encuestas, se desprende que los españoles prefieren por encima de todo salir con los amigos. Siguen la lectura, que cuenta con un 93% de lectores por entretenimiento y afición. Los lectores que leen a diario o varias veces por semana representan el 39% de la población y se ha notado un crecimiento en los últimos años. Además, la gente suele ocupar su tiempo libre escuchando la radio, música, dando paseos y practicando deporte. Mientras que los aficionados a los juegos, naipes, la oca, parchís, mus, parecen ser los ancianos, especialmente los que se acuden en centros especiales llamados hogares del jubilado, y el desarrollo de estos centros cuyo desarrollo se debe al envejecimiento progresivo de la sociedad. En cambio, el fin de semana es para relajarse y desconectar del trabajo, salir de copas, hacer un viajecito, ir a comer afuera o simplemente salir de compras son maneras muy típicas de pasar el finde. Los cambios sociodemográficos y tecnológicos han propiciado el desarrollo de nuevas formas de ocio. Por ejemplo, el uso generalizado de las nuevas tecnologías ha permitido disfrutar de una mayor oferta cultural. En Internet, se sabe, hay de todo. Pelis, música, se pueden sacar entradas de espectáculos, hay videoconferencias, revistas enteras y mucho más. Así como el fuerte desarrollo de la tecnología audiovisual y digital que permite abarcar a un público de lectores cada vez más amplio a través de los móviles y otros dispositivos portátiles como los libros digitales.